En apoyo al llamamiento de la reunión conjunta del gobierno, los partidos políticos y las entidades de la República Popular Democrática de Corea, el secretario general de la Comisión Ejecutiva Permanente de la Asociación de Comerciantes e Industriales Juveniles Coreanos, el director de la Asociación de Sociólogos Coreanos, el presidente del Presidium Central de la Unión de Escritores y Artistas Coreanos, y el presidente del Presidium Central de la Unión de Estudiantes Coreanos Cursantes en Escuela Japonesa, todos en Japón, publicaron sendas charlas el día 21. Todos ellos apreciaron ese llamamiento como programa de acción de la nación y dieron su conformidad entera a este documento para la materialización infalible de la tarea por la reunificación de la patria trazada en el mensaje del año nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un.